llega, con él se va toda ilusión. Minutos nada más me quedan de tu amor y adiós, vida mía. Me dejas una herida. Todos me miran, todos se ríen y no comprenden. Ella es mi vida, mi compañera, mi preferida. ¿Cómo se sufre la despedida? Si ven que estoy llorando es por tu amor. El terminal está vacío, caminando solo pienso en ti. Adiós y buena suerte te acompañen donde estés, y el amor llegue a ti.